Fluidson. Esto lo vimos. ¿Dónde está la configuración? Esto lo hablamos en la clase pasada, me parece, ¿no? Sí, del principio de la pluralidad y de la especificidad, ¿cierto? De especialización de los órganos, que no son, no es un solo órgano, sino son muchos órganos que se van especializando con el tiempo. Y creo que hablamos de esto, ¿no? ¿No se acuerdan? Sí, esa parte. Que la más importante clasificación de los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales, ¿cierto? Que también habían unipersonales, tribunales unipersonales y colegiados. Algunos homogéneos de los géneros se tenían o no que reunir la misma calidad, ¿cierto? También llegamos hasta que sí, algo nos dijo de que del artículo 50-51. Sí. Que este era el punto, que los tribunales podían ser permanentes o accidentales o de excepción. No confundirlos con los extraordinarios, esos como el de Nuremberg, ¿cierto? Que se crean después. No, sí. Nosotros tenemos tribunales permanentes que son los que están siempre funcionando permanentemente. Sucedan o no sucedan los hechos que deben intervenir, ellos siempre están ahí, nosotros podemos contar con ellos, ¿ya? Pero hay otros tribunales que se llaman accidentales o de excepción, que si bien existen y están regulados, ellos no están funcionando permanentemente, sino que empiezan a operar cuando sucede el hecho que deben intervenir. O sea, la ley los crea, se establecen, se fijan cuáles casos van a conocer, y mientras no surge ese caso, no funciona. Surgió el caso, entra a funcionar para conocer ese caso. Terminado con ese caso, queda esperando que llegue otro. Si llegan más, así funciona, ¿se comprende? Y para eso tendríamos que ver artículos 50 y 51 del Código Orgánico Tribunal. Entonces yo les voy a pedir que alguien me lea el artículo 50, que le encomendé eso. Ver esos artículos. ¿Nos acordaron, me imagino? No, no, me acordé de aprenderme la definición. Veamos, de la jurisdicción. Sí. ¿Y qué es la jurisdicción, don Raúl? Función pública. ¿Realizada? Realizada por los órganos competentes del Estado, sí. Con la forma requerida por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias. Y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada y eventualmente factibles de ejecución. Perfecto, un aplauso. Gracias. Muy bien. Se ganó la décima. Se ganó un puntito, una décima. Anótemelo porque eso estuvo muy bien. Gracias. Felicito haberse estudiado la experiencia. Así que eso. Gracias, pues. Muy, pero muy, muy bien. ¿Tengo compañera nueva? Hola, profesor. Es que. Hola. El día que vengo a su clase. Sí. ¿Y cuál es su nombre? Maristela Medina. Preséntese a sus compañeros y a nosotros, pues cuéntenos. Bueno, para que no te lo sé. ¿Por qué no había venido antes, Maristela? Por varias cosas, bueno, una que no tengo que dejar mis hijos, otro día que... ¿Pero usted ya estudiaba antes acá o era...? No, primero hay que estudiar acá en la universidad. Ya. De hecho, no, llegué a las 7:30, de 7:30 si querés, te dando vuelta a la universidad para encontrar la sala. ¿Pero conocí a algunos compañeros? Porque yo sé ya si algunos me... ¿Por qué no, los conozco a todos, sí. Ya. Sí, a su clase de... O sea, tenía mala onda con esta clase nomás. No. A otra sí había ido. No, bro. La pillé. La pillé sentita porque. ¿Por qué no había venido para acá y se había ido a otras clases? No, lo que pasa es que mi marido, él juega los miércoles de la pelota. Entonces, por eso. El fútbol. Por eso no me gusta el fútbol. Eso, sí. Era partidos personales, por eso. ¿Ves? Entonces, no podía, los niños no podían quedar solos. Sí, por eso. ¿De qué edad tienen los niños? 20, 21, 28. No, 4 y 5. 4 y 5, chiquitito. Sí. Sí. ¿Y una edad difícil esa? Sí. Sí, pero no, espero ya no volver a ausentarme. Entonces, ¿tú eres Maricela? Sí. Medina. Medina. Sí, he visto todas las... ¿Y qué nos puedes, sí, qué nos puedes contar de ti para conocerte? Ah, bueno, yo soy técnico jurídico. Actualmente trabajo, tuve varios trabajos en el juego. Por ejemplo. En el juego de garantía de cubano. Trabajé también con un abogado de Concepción. Y luego encontré un trabajo en el banco, Scotia, y donde yo actualmente la soy ejecutiva. Yo trabajé años atrás para la Scotia. ¿Sí? En la fiscalía. Ah, la fiscalía. Bueno, yo era del BBVA, del BBVA no la persona. De hecho, yo partí en el sudamericano. El sudamericano pasó a ser Scotia. Sí. Y después el Scotia se comió el BBVA. Y ahí está trabajando entonces en el banco. Qué sí. Linda pega, ya. Ahí trabajo. Ah, qué bien. Bueno, no, estoy trabajando sí porque tengo licencia médica. Es por un tema familiar. Así que pues, estoy estudiando de, bueno, técnico jurídico, siempre quise estudiar derecho, por tema de dinero no se podía, no existía en ese tiempo tantos créditos, no existía crédito CAE, no, por ejemplo, nada. Y ahora decidí, más que nada por mi guaguita, porque son tan pequeñitos, me queda tanto por criarlos todavía que siendo tengo un jurídico no creo que tenga tanto tanta oportunidad de crecer. Qué bueno, la felicito. Muy bien. Y disculpe que llegué tarde. No, no se preocupe. Cuando lleguen echan a hacer piolita nomás, pero como no la reconocí como de antes, dije, está compañera nueva, ¿cierto? Y tiene que pasar por lo que todos pasaron, ¿cierto? Presentarse y todo, quiénes son y para conocerlos. Vamos a estar harto rato, ¿cierto? Un par de unos meses así conversando. Ya, muy bien. Y qué bueno que se arregló la situación del partido para que pudiera venir a procesar, que es un ramo importante. Así que le agradecemos a su cónyuge. Que se quedó en la casa. Ojalá no se lesione en los próximos partidos para que la deje tranquila, ¿cierto? Sí. A mí no me gusta el fútbol. Me cae el fútbol. Bien. Ok, muy bien, Maricela. Entonces, ahí estamos felicitando a Robert porque se aprendió una definición muy importante que le invito a que la estudie, que se llama jurisdicción. Si usted ingresa a la página, me dijo que estaba revisando, ¿no? Y si usted entra a materia, va a encontrar las actividades que hemos realizado. Está una actividad inicial que luego desarrollamos en clase. Cuatro lecturas. La que tenemos prueba, el próximo test, ¿cierto? El debido proceso de la garantía constitucional de Alvarado, las primeras 57 hojas del libro, ¿no? Del libro. ¿Ya? ¿Del PDF son 50? No, bueno. Y luego más parte de las reglas generales, la jurisdicción, los dos primeros PPT apuntes, y ahora viene, estamos viendo los órganos jurisdiccionales, que es el tercero. Estos órganos jurisdiccionales estamos en el fondo tratando de estudiar cuáles son los tribunales de justicia. Y vimos la clasificación más importante, y dentro de esa clasificación estamos viendo una que se llama tribunales permanentes y accidentales. La gracia de esta clasificación que estamos estudiando, de los accidentales, cuando justo llegó Maricela, es que estos tribunales accidentales son ordinarios. ¿Por qué? Porque son un ministro de Corte de Apelaciones, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, un ministro de Corte Suprema y el presidente de la Corte Suprema. O sea, estamos hablando de miembros del cuerpo judicial, o sea, son tribunales ordinarios de justicia, pero que son de carácter accidental. Entonces, el presidente de la Corte Suprema va a conocer como tribunal accidental ciertos conflictos específicos. Un ministro de Corte de Apelaciones, ciertas materias va a conocer él, el ministro o la ministra. El presidente de la Corte de Apelaciones, Santiago, tiene encargadas por ley competencias para conocer de ciertas materias. Entonces, ustedes de alguna manera el 50 y el 51 lo estudiaron el semestre pasado, a propósito de la competencia, ¿cierto? Estudiaron el fuero también, estudiaron la cuantía, varias cosas, ven 45, 50, 51, 52. Veamos qué es lo que nos dicen estos artículos. ¿Quién se la juega con el 50? Dice. ¿Por qué es importante traer el código y empezar a comprar el código? Orgánico, se me quedó. Código Orgánico de Tribunales. Ya. Un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, según el turno que ella fije, conocerá en primera instancia de los siguientes asuntos. Ya, ese era un ministro de Corte de Apelaciones por turno, ¿cierto? O sea, ¿cómo opera esto? Hay un turno, ¿no? Entonces van por semana seguramente, entonces si sucede este hecho, le va a tocar al ministro de turno. ¿Y qué cosa va a conocer? Uno. Derogado. Derogado. Y dos. Dos. De las causas civiles en que sean parte o tengan interés el presidente de la República, los expresidentes de la República, los ministros de Estado, senadores, diputados, miembros de los tribunales superiores de justicia, contralor general de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general director de Carabineros de Chile, director general de la Policía de Investigaciones de Chile, los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, los agentes diplomáticos chilenos, los embajadores y los ministros diplomáticos acreditados con el gobierno de la República o en tránsito por su territorio, los arzobispos, los obispos, los vicarios generales, los provisores y los vicarios capitulares. La circunstancia de ser accionista de sociedades anónimas, las personas designadas en este número, no se considerará como una causa suficiente para que un ministro de la Corte de Apelaciones conozca en primera instancia de los juicios en que aquella tengan su parte, debiendo esto sujetarse en su conocimiento a las reglas generales. ¿El mismo número? Sí. 3. Derogado. 4. De las demandas civiles que se entablen contra los jueces de letras para hacer efectiva la responsabilidad civil resultante del ejercicio de sus funciones ministeriales. 5. De los demás asuntos que otras leyes les encomienden. Perfecto. Entonces, lo que está diciendo es que un ministro de Corte de Apelaciones va a conocer en primera instancia. Dice en primera instancia, ¿no? Sí. Conocerá en primera instancia de los siguientes asuntos. Por lo tanto, si en primera instancia conoce esos asuntos, ¿quién debería conocer en segunda instancia? ¿La Corte Suprema? Normalmente va a ser el tribunal al cual pertenece por exclusión de ese ministro. La Corte de Apelaciones respectiva. Ah, no es santo. No es santo. Es que lo conoce él como forma individual, oye. O sea, él pasaría a ser como el juez de letra, digamos. Exacto. Esa es la mirada. Ya, ahora lo entiendo. Y, y conoce unipersonalmente. Algo parecido, no es lo mismo, pero algo parecido está el ministro Rutherford. Está ahí dejando varios movimientos. Estuve leyendo la parte de la acusación que apareció en la prensa. Y hay movimientos de acredita la ministra de viaje a lugares donde, por ejemplo, había un viaje que tenía que hacerse de aquí a Nueva York y de Nueva York aquí, entre medio parece viajes a Newport, a Boston, que no están autorizados, porque tú vas a salir, tienes una destinación, te hacen una resolución que te destina a hacer tal función en tal lugar y volver, tú tienes que cumplir eso, funcionar público, no puedes empezar a viajar otros viajes. Puede que sea institucional, pero si no están autorizados no puede hacerlo. O tendría que estar sumamente justificado y luego autorizado a la hora que corresponde. Entonces eso no pasó. Entonces hay diferencias de lucas, porque no son. Ahí uno se da cuenta de muchos viajes protocolares a la conmemoración de no sé cuántos años de la Fuerza Armada de Paraguay, de Argentina. Entonces se iba. Y esto ha pasado con todos los generales, parece. Entonces iba y te iba con la señora. Entonces pasaban los pasajes también de la señora. No puede ser, pues esa señora es un civil, pues no corresponde. Profesor, ¿y la señora igual es juzgada o solamente el militar? No, él. ¿Cómo? ¿Solo él? Yo creo que él hizo la malversación. Pero ahí falta la otra. Y es el que pide la devolución de las lucas. Entonces, porque es justicia militar, no alcanza a los demás, porque podrían tener otras calidades de cómplice encubridor. No, enchen ahí para todo un Así que está conociendo y está tan serio los cargos. Sí. Bueno, uno para poder opinar tiene que tener la cosa encima, pero para poder tener un olorcillo de qué es lo que está pasando, leí esa noticia y está heavy. Entonces, cuando un ministro de corte de apelación empieza, ahí lo está haciendo como ministro de corte marcial, ella, porque la corte marcial está compuesta por ministro de corte. Cuando un ministro de corte de apelaciones empieza a conocer de esto, bueno, empieza a funcionar. Pero como ministro ya existe, se comprende, no es que lo crea como tribunal. Ya existe, y le toca por turno, oye, hay una demanda que se interpuso tal sujeto en contra del expresidente Frey. Eso ya no lo puede conocer un juzgado de letras, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese fuero, no? Sí, con el honor, ese fuero es que en virtud del cual el juzgamiento, no por un privilegio, sino que por garantía de igualdad de las partes y que no haya independencia también de tribunales, no lo conozco un juez de letras que está mucho más en la base de la pirámide jerárquica, mucho más fácil de que sea sometido a influencia. Esto lo va a conocer uno de los más altos juzgados tribunales, que son las cortes de apelaciones. Hay solo 17 en Chile y solamente arriba está la Corte Suprema. O sea, un ministro de corte de apelaciones es alguien muy, pero muy importante. Entonces, no es llegar y... Entonces, si de alguna manera, al pasar este asunto al conocimiento de ese ministro o ministra de corte de apelaciones, va a... se asegura de alguna manera que el ministro da de alguna forma una garantía de imparcialidad mayor para la parte que no tiene fuero. No es que goce, que no tiene fuero. Entonces, aquel que está demandando al expresidente Frey, le es más tranquilo, ¿cierto? Debe sentirse más tranquilo, que el asunto va a ser conocido por una autoridad mucho más alta, que va, por lo tanto, asegurar que no haya presiones indebidas en un tribunal de por ahí abajo, ¿cierto? En la base. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Lo podríamos discutir. ¿Realmente por el hecho de estar ser ministro de corte de apelaciones va a tener más imparcialidad como juez de derecha? ¿No será esa quizá una visión antigua, más colonial, de otra época quizás, donde podría pensarse, donde no era tan profesional, no era como, no es como ahora? Me parece que no sé si realmente hoy en día esa norma cumple esa finalidad, sobre todo si hemos visto casos como en Rancagua de ministros que han sido destituidos, ¿no? ¿Se acuerdan el caso de Rancagua hace como 3 años atrás? Donde fueron destituidos unos ministros por haber recibido plata y haber hecho actuaciones contra la ley. De hecho, uno de ellos se suicidó. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, no estamos. Esto es, no cerramos la vista. Entonces, bueno, pero ese es el principio. A ver, que ya lo estudiaron en el proceso anterior. Entonces, una causa civil en que intervenga una de estas personalidades debe conocer un ministro de corte de apelaciones. Como un tribunal unipersonal, no colegiado, unipersonal. Pero es un tribunal accidental, pero es un tribunal también ordinario porque pertenece a una corte de apelaciones, ¿no? Es ministro de corte de apelaciones. ¿Se comprende la situación? Se relaciona con la materia pasada. De hecho, si quieren ver un caso, les dije el expresidente Frey, porque efectivamente hay juicios donde está involucrado el expresidente Frey, juicios civiles. Tema de luz, no sé, nunca lo he estudiado, o sea, no tengo opinión ahí, no sé qué será. Inversiones y cosas así, plata, ¿no? Y creo que eso lo tiene que estar conociendo un ministro de corte de apelación. ¿Qué otro caso conocían también algunas demandas que venían por hacer efectiva la responsabilidad civil de los jueces? A veces son castigados indebidamente y luego viene la demanda civil. No he visto casos yo en la práctica de eso. Debe existir, pero no lo he visto. Ese es el caso del ministro, el 50. ¿Quién? ¿Vamos al 51? ¿Quién se anima con el 51? Nuestra compañera Maricel. ¿No han abierto el código? Ya. Entonces, ahí atrás. ¿Su nombre se me olvidó? Jonathan, profesor. Jonathan, ya Jonathan, juégasela. Artículo 51. El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago conocerá en primera instancia. Primero, de las causas sobre la movilidad de los ministros de la Corte Suprema. Y segundo, de las demandas civiles que se entablen contra uno o más miembros de la Corte Suprema o contra su fiscal judicial para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones. ¿Se comprendió? Le hago uno nuevo porque está medio difícil el aclarar, ¿no? De nuevo, Artículo 51. El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago conocerá en primera instancia, primero, de las causas sobre amovilidad de los ministros de la Corte Suprema, y segundo, de las demandas civiles que se entablen contra uno o más miembros de la Corte Suprema o contra su fiscal judicial para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones. Entonces, son casos de juicios que vienen por procedimientos sancionatorios para jueces. Entonces, esos casos que son más delicados, porque hay responsabilidad disciplinaria de los jueces, que ya vamos a estudiar más adelante, los conoce en primera instancia el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. No de cualquier Corte de Apelaciones, ¿cierto? De Corte de Apelaciones de Santiago. Vamos al 52. Acá, ¿no? Sí. Artículo 52. Un ministro de la Corte Suprema designado por el tribunal conocerá en primera instancia. Número 1. De las causas a que se refiere el artículo 23 de la ley 12.033. Número 2. De los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos, cuando puedan afectar las relaciones internacionales de la República con otro Estado. Número 3. De la extradición pasiva. Número 4. De los demás asuntos que otras leyes le encomienden. Hay cuestiones de carácter internacional, un caso típico de la extradición pasiva. Cuando nos piden la extradición de alguien. Ah. Ese fue el caso de, si mal no recuerdo, de este joven que está acusado de haber asesinado a una ciudadana japonesa. ¿Cómo se llama? Narumi. Narumi. Kurosaki. No nos acordamos la definición de jurisdicción, pero la Narumi Kurosaki sí nos acordamos. Eso lo que conoció, creo que el ministro Adam. Sí, en su momento. Claro, y es de carácter internacional, no lo va a conocer un ministro de Corte de Apelaciones ni el presidente de Corte de Apelaciones. A la ley lo va a conocer un ministro de Corte Suprema. Con ese caso es suficiente que tengamos. Esto no es de memoria, es para tenerle, para aprender, tener una idea. Comprender. Ahora vamos al 53. Aquí, la compañera que lo encontré lo tiene ahí en el segundo. Ya. El presidente de la Corte Suprema conocerá en primera instancia, uno, de las causas sobre amovilidad de los ministros de la Corte de Apelaciones, dos, de las demandas civiles que se establecen contra uno o más miembros o fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones, tres, de las causas de presas y demás que deban juzgarse con arreglo al derecho internacional. Y cuatro, de los demás asuntos que otras leyes entreguen a su conocimiento. En estas causas no procederán los recursos de casación en la forma ni en el fondo en contra de la sentencia dictada por la sala que conozca el recurso de apelación que se interpusiere en contra de la resolución del presidente. Claro, porque no hay tribunal superior más arriba que la Suprema. Chequen, googleen, ¿qué es una causa de presa? Son capturas de navío. ¿Ah? Captura de navío. Ya, pero usted sabe, pero pero el resto no sabe. Es que lo pasamos en el derecho internacional. Ah, lo pasaron en el derecho internacional. Sí. Claro, ese tema de navío y captura de navío son temas también de relaciones internacionales más pueden llegar a ser más complejas, y también temas disciplinarios de jueces de tribunal superior. Entonces ya es tan serio que es mejor que lo vea el presidente de la Corte Suprema o la presidenta de la Corte Suprema. ¿Okay? ¿Cuál es el mensaje importante acá? Que ellos están conociendo como tribunal unipersonal, accidental. Pero es un tribunal de primera instancia y es un tribunal ordinario. Y se dan cuenta que dice, habló de la sala que conozca la apelación. Eso demuestra que si se apela en contra de la resolución de alguno de estos tribunales unipersonales, lo conoce el tribunal al cual pertenece, pero con exclusión del juez. Obviamente no puede resolver, ya es el que está inhabilitado. Y quién conoce más arriba, el Tribunal Superior, sería la Suprema, pero cuando él le corresponde al presidente de la Corte Suprema, no hay alguien más, salvo que la ley haga bajar esto al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero en general, ese más o menos es lo que sucede. ¿Sí? ¿Movilidad? La palabra movilidad es lo contrario a la inamovilidad. Entonces, un juicio de amovilidad tiene por objeto hacer cesar la inamovilidad de un juez porque ha observado, por ejemplo, mal comportamiento. Entonces, los jueces son inamovibles, ¿cierto? Tienen esa garantía que permite que tengan independencia, porque si no sería fácil que lo saquen de su cargo por presiones políticas, como sucede con otros funcionarios. Llega un nuevo gobierno, por ejemplo, y al tiro, si están con AEP, las balas de plata, ¿cierto? Y si no, se les pide la renuncia. Eso uno lo ve ahora con la llegada del nuevo gobierno, cada gobierno. Entonces, todo gobierno, y en el fondo, necesita a personas de su confianza, y eso es así. Y está bien que sea así, porque es la única manera que un gobierno pueda operar. El problema es que eso no puede suceder en materia judicial. No puede ser que vaya los jueces estén sujetos a vaivenes políticos o que porque fallen de determinada manera les pida los cargos. Entonces serían totalmente sujetos a influencias, corrupción, tendrían miedo, lo podrían juzgar imparcialmente. ¿Cómo logramos tener un tribunal imparcial? Es que sea inamovible. No lo pueden sacar. A menos que cometa delito o observe mal comportamiento, por supuesto, porque si comete delito o observa mal comportamiento, bueno, ahí viene la amovilidad, por supuesto, porque eso tiene el contrapeso de la independencia y la inamovilidad, es la responsabilidad. Los jueces y juezas son responsables, por lo tanto deben responder civilmente, criminalmente, administrativamente, disciplinariamente de sus actos, y eso puede generar luego un juicio de amovilidad, ¿ya? Otra clasificación, hay tribunales que son legos, que están compuestos por personas que no son abogados, ¿cierto? Y tribunales letrados, donde las personas que los componen tienen la calidad de abogado. Hay tribunales de derecho, que son los que nosotros conocemos en nuestro sistema, formado también por jueces letrados, profesionales. En cambio, hay tribunales que son, que se llaman de jurado. Ahí les dejo un link, vean el link del juicio por jurado, por todo, donde que es un sistema que se ve mal como lo, ¿cierto? Y donde países como Estados Unidos, Inglaterra y otros, ¿cierto? Tienen un sistema de jurado donde son personas que son elegidas al azar, ciudadanos, por supuesto, y cumplen un deber bajo un montón de resguardos resolver y dar su veredicto respecto a un determinado conflicto que deben resolver. Como no son abogados, siempre hay un juez profesional. Por eso uno ve al juez o jueza que está dirigiendo la audiencia y determina cuál es la sanción, si es que el jurado determina que hay sanción. El jurado determina, normalmente esto es en materia penal, determina en los casos más graves, porque es caro, determina si la persona, el imputado, el acusado es culpable o... Nosotros decimos inocente, ahí los gringos dicen no culpable, guilty or not guilty. No es lo mismo decir inocente, ¿cierto? Porque puede que no sea inocente, pero si no está en la prueba no es culpable. Y por lo tanto es un sistema que tiene crítica. Algunos ven que es importante que sean abogados porque van a tener conocimiento jurídico para resolver. Las personas que no tienen esos conocimientos pueden también verse más influenciados con la oratoria de los abogados, con los medios, con la prensa, con prejuicios que no se debería dar con jueces profesionales o de carrera. A mí me gusta el sistema jurado. Me parece que tiene como ventaja tremenda, que es de la mayor legitimidad que cualquier otro tribunal. Cuando uno va al sistema público de justicia, te toca por competencia, ¿cierto? Te toca al juez que te toque. El del domicilio demandado, si hay varios, bueno, el sistema te asigna uno, ¿no? Tú no, ni siquiera puedes elegirlo. Cuando hay jurado, quienes te están juzgando son tus pares. Legitimidad absoluta. Absoluta. Segundo punto. Claro, depende de los requisitos que impongamos para ser jurado. quizás tendríamos que tener enseñanza completa a medio, por ejemplo, y que tengamos un sistema también público de educación adecuado, ¿cierto? Donde aprenda la educación cívica. No sé en qué momento de la historia se eliminó la educación cívica, que yo lo encuentro terrible. Yo a mi hijo tengo que enseñarle cómo opera el sistema, porque no le enseñan educación cívica en ningún lado, prácticamente. A mí me enseñaron, yo tuve educación cívica. Y gracias a ese ramo, dije, bueno, yo fui un alma loca, perdida, y siempre lo he sido, no tenía idea de qué estudiar. Pero en un momento llegó y dije, oye, en realidad, hay un ramo que me gustaba, educación cívica, ya, ¿qué? Ah, ya, eso. Pero sin perjuicio de eso, te ayudaba un ramo como eso a entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Es súper importante. Entonces, si tú tienes un mínimo piso, me parece que es suficiente. Porque les voy a preguntar algo súper en serio. ¿Ustedes, algunos llevan su primer semestre de carrera? ¿Segundo? Tercero, ¿cierto? Para otros es más de un tercer semestre, ¿cierto? Por la flexibilidad que tienen los programas. De lo que llevan, ¿a ustedes les han enseñado a distinguir entre la verdad o no verdad de una declaración, de cómo juzgarse un asunto si lo que están diciendo los testigos es verdadero o falso, de cómo en un juicio determinar si alguien realmente es culpable o no? ¿Ustedes creen, les han enseñado algo así? ¿Creen que les van a enseñar algo así? ¿Vieron algún ramo? Yo les pregunto, ¿por qué una abogada o un abogado va a poder tener más criterio que una otra persona común y corriente, incluso que otro profesional, que un arquitecto, que un ingeniero, y si eres profesional, ¿por qué acaso ese grado te da mayor capacidad para percibir si una persona es culpable según las pruebas que te muestran? ¿Qué especial tenemos nosotros? Yo creo que es por el conocimiento de las leyes. Pero es que en los sistemas jurados no aplican las leyes, solo resuelven sobre hechos. Por eso hay un juez, ¿cierto? Él o ella que va a estar ahí resolviendo, y si dicen culpable, verá, bueno, marco jurídico, legal, aplicación de las penas, escala, le corresponde tal sanción. Pero no se mete en la valoración de los hechos, lo hace el jurado. Entonces, el jurado lo que resuelve no sobre derecho, es solo sobre los hechos. Entonces, a mí los argumentos de la reticencia del jurado no los encuentro tan fuertes como al principio. Yo, cuando la primera vez que estudié esto, dije, no, no puede ser, la gente no podría. ¿Le damos una vuelta a esto? Yo de verdad no creo que porque somos abogados tengamos más capacidad para eso. Claro, cuando has tenido altos juicios y has trabajado un montón, claro, puedes tener un poquito más de percepción por la experiencia, pero ¿cuántos jueces son nuevos y no tienen experiencia? Entonces, la verdad es que denle una vuelta al juicio por jurado. No lo descarten así como que no, que la tontería habla. No lo descarten. Denle una vuelta. Argentina tiene harto expertise y años trabajando en el juicio por jurado, con muy buenas estadísticas en casos gravísimos. De hecho, se establece, hay un sistema tradicional, otro escabinado, a veces son jueces, está formado por personas, más abogados, por ejemplo. Depende, el número, etcétera. Ahí les dejé el link, pero la idea que quería comentarles es esto porque me parece que es interesante no desechar como materia el juicio por jurado, sino que ponerle atención. Y doctrinadores en esto, interesante, Argentina lleva la delantera. Ha leído escrito, tienen experiencia, muy buena. No hace mucho hubo una charla en la Universidad de Talca donde trajeron los profesores cototos de Argentina, y tienen que estar en YouTube. Facultad de Derecho, Universidad de Talca, juicio por jurado, busquen. Tienen que estar, yo no los he podido ver, pero cuando puedan los voy a ver. ¿Profesor, usted cree que eso podría llegar a implementarse en Chile en algún momento? Me gustaría que se discutiera en la convención. En lugar de ver tanta cosa plurinacional o cosas que a mí no me cierran mucho, Pero estos son temas técnicos, ¿no? Estos son los temas que no les interesaría que se discutieran. Yo creo, profesor, que no sé si resultaría acá en Chile, porque para que pudiese resultar un jurado acá en Chile, empezando porque la cultura nuestra es muy, muy diferente, muy por debajo de lo que es Estados Unidos. Pero piensa en Argentina. En Argentina existe el sistema. Está funcionando y funciona bien. Y, no, y ellos no son... No hay una gran diferencia con nosotros. Ahora sí, es cierto, tú vas a Argentina, te van a hablar con el remisero y tiene una gran cultura. Sí. Vas a Colombia y hablas con una persona ni siquiera profesional de la calle, habla perfecto, pronuncia muy bien, entiende muchas cosas. Sí, puede ser. Pero no digamos que hay una gran diferencia abismal a nivel de las personas, ciudadanos comunes y corrientes. Todos van a menos requisitos que tú pongas para que puedan ser jurados. Requisitos de un estándar mínimo, cuarto medio, de tener antecedentes penales limpios, no tener ninguna condena previa, ninguna persecución, ninguna cuestión, y tú puedes ir acotando el ser ciudadanos que tengan, por ejemplo, de 35 años para arriba, yo creo que pago 40 años para arriba, yo ahí soy medio, soy, mi opinión muy, esto, muy personal, ¿eh? Yo creo que los jueces con quienes juzgan tienen que ser personas que tengan historia de vida. Si yo tuviera que legislar, esto puede parecer una locura, pero no, me viene muy particular. Yo colocaría como la mínima para poder acceder al Poder Judicial 40 años. Así es sencillo. Aquí la joven se te mira, pero este profe está loco. Es que me parece, por lo que esto también es muy personal, que es necesario vivir. Para juzgar la vida de los demás es necesario. Es necesario haber pasado con harto estrés. Ya póngale 30, póngale 25, no sé, pero póngale un número. Sí. Pero yo creo, después de que esto que te aquí, igual que tienes tú, de esto que se llaman canas, sí, son por algo, ¿no? Sí, difícil, sí, porque como presidente de esta difícil. Bueno, puede ser, entonces pongamos 35. ¿El presidente tiene cuánto? ¿35? Ya, pues 35, quizás si el presidente puede, entonces, pero yo lo miro desde la perspectiva de la justicia, de la perspectiva de la política, puede ser distinto. Pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la justicia. Para mí, el acto de juzgar a alguien, a otra persona, yo no soy juez, he sido. Subrogo en un juzgado, porque ustedes sepan, he sido integrante en la Corte de Apelación, he cumplido ese rol de juzgar. Lo conozco, lo he ejercido. Pero ese rol de juzgar creo que es un rol máximo, es un rol sumamente complejo. Juzgar a otra persona es tremendo. Juzgar la vida y los hechos de otras personas y decidir de quién es la cosa, decidir quién tiene derecho a adjudicar situaciones a alguien, a otros no, determinar que una persona que pierda su libertad. Entonces, no sé si me he puesto por los años medio así atontado, pero es un tema. Entonces, cuando miro el jurado, y si yo pongo ciertos requisitos como eso, cierta edad, ya, cierto, eso, yo me pregunto sinceramente, ¿por qué ese jurado va a percibir mejor, peor que un abogado o un abogado? Por ejemplo, tú, Raúl, ¿qué edad tienes? 49. 49. Como la misma edad. Jonathan. 35. 35. Yo creo que un 35, me bajo a 35. Gracias, Raúl. Quizás con 35 es suficiente, me fui mucho, 40. Ya me doy 35, 80. Pero tiene que haber habido, creo yo. Entonces, la invitación es a que no miren en menos así nomás al jurado y démosle una vuelta. ¿Ya? No lo vean como siempre se pasa la materia, pasa por jurado, chao. No, no, no. Démosle una vuelta. Y si le digo le doy una vuelta porque ha empezado una pequeña corriente, viendo el jurado de forma más seria, y ya, connotados profesores lo están pensando seriamente, y por algo han habido ya actividades en la Universidad de Talca sobre el juicio por jurado. ¿Podrá el juicio por jurado tener cabida en Chile? Quizás no. Quizás hay cosas que allá hay y acá no, no lo sé, hay que discutirlo, y eso, por eso es tan importante tomárselo a serio y mirarlo. Entonces, busquen ahí en YouTube para saber más sobre esto, van a encontrar esa actividad. Entonces, vamos a volver con la definición de tribunal ordinario, porque la clasificación que distingue entre tribunal ordinario, especial y arbitral, digamos que es de lo más importante. Y para eso tenemos que ver el artículo 5 del Código Orgánico del Tribunal. Ese artículo es de los claves, porque nos dice cuáles son los tribunales ordinarios. Los tribunales ordinarios, ¿cómo que los define? Nos dice que conocen de la generalidad de los asuntos, ¿cierto?, que se promueven en el territorio de la República, cualquiera sea la calidad de las personas que intervengan o la naturaleza de estos asuntos, ¿ya? Antes decía en el orden temporal, eso lo sacan. Cuidado con los códigos que siempre los van modificando. O sea, cualquiera sea el conflicto, va a ser conocido por un tribunal ordinario. Por eso se llama un tribunal ordinario, porque ordinariamente es el que va a conocer de todos los conflictos. A no ser que la ley le haya asignado ese conflicto por su naturaleza, por la calidad de las personas que intervienen, a otro tribunal, que sería un tribunal especial, o un tribunal arbitral. No, no arbitrario. Si hacemos un error muy común, el tribunal arbitrario no. Un tribunal jamás puede ser arbitrario. Un tribunal arbitral. Entonces, los tribunales, según su naturaleza o clase, los vamos a clasificar en tribunales ordinarios, especiales y arbitrales. Los ordinarios son aquellos que se encuentran establecidos y organizados jerárquicamente en el Código Orgánico de Tribunales, artículo 5, que conocen de la generalidad de los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República. Cualquiera sea la naturaleza del asunto, la calidad de las personas que intervengan, lo va a conocer un tribunal ordinario. ¿Ok? Esa es la norma base. ¿Cuáles son esos tribunales ordinarios? Desde la más alta jerarquía hacia abajo. El más alto, la Corte Suprema, ¿cierto?, que sucede en la capital de la República. Luego vienen las Cortes de Apelaciones, que son 17 Cortes de Apelaciones. Un poquito más abajo están los accidentales que estuvimos hablando, presidente y ministro de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones, ¿ya? Artículo 50, 51 y 52, ¿cierto? Y más abajo están los juzgados de letras o juzgados civiles. ¿Ah? Y en materia penal, los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal. También les dicen tribunales orales o tribunales orales penales, pero en realidad el nombre que le dio el legislador es tribunales de juicio oral en lo penal. Esos son los tribunales ordinarios. Ustedes pueden decirme, ah, pero estos conocen materias penales. Sí, pero la generalidad de materias penales son todavía sumamente amplios. Y los juzgados de letras que conocen cuestiones civiles, sí, pero civil es enorme. No por eso son especiales. Tienen una competencia un poco más especial, que es civil o penal, ¿cierto? Pero son tribunales ordinarios, porque todavía es una generalidad muy grande. Cada uno de ellos es una jerarquía. Esta es la jerarquía de más abajo, y ahí vamos a llegar hasta la Corte Suprema. Por lo tanto, sí, normalmente uno va recurriendo al tribunal superior a través del recurso de apelaciones. Dentro de la jerarquía de los juzgados de letras, ¿cierto?, la jerarquía base, nos encontramos con que hay juzgados de letras que son de comuna, agrupación de comuna. Hay juzgados de letras que tienen su jurisdicción solamente en una pequeña comuna, ¿cierto? O a veces son, claro, o a veces son una agrupación de comuna. Como Concepción, creo que tenemos Concepción, Penco, San Pedro, Chimollante, Hualqui. Hay juzgados de letras que no son solo como estos de simple comuna, que son chiquititos. Hay juzgados de letras que son capital de provincia. O sea, tienen su asiento en una ciudad que es capital de provincia. ¿Qué ciudad capital de provincia ustedes conocen? Lebu. Por lo tanto, como es capital de provincia, los juzgados de letras que están ahí tienen una categoría un poquito más alta que un juzgado de letras donde no es capital de provincia. pero también hay juzgados de letras que tienen su asiento en una ciudad donde también hay una corte de apelaciones, como por ejemplo los juzgados de letras de Concepción. Ellos tienen su asiento en un lugar donde hay una corte, por lo tanto están en una categoría más alta. Entonces hay una categorización a nivel de los juzgados de letras. O sea, se dan cuenta que aquí distinguimos clase, ordinario, jerarquía, esas que están ahí, e incluso ciertas categorías. Clase, jerarquía, categoría. ¿Estaría bien decir jerarquía, categoría, clase? No. Primero la clase. ¿Cuáles son las clases de tribunales? Ordinarios, especiales y arbitrales. Ordinario, especial y arbitral. Esa de lo general a lo particular, ¿cierto? Primero entonces, si yo quiero saber quién conoce un asunto, tengo que ver la clase tribunal. ¿Se acuerdan de Javier Cunha? Usted no, por supuesto que no. Pero quizá usted tampoco. Pero usted sí, usted no sé, sí. Había uno que se llamaba Pepito TV. ¿Saben qué es Pepito TV? Era como una... Era un presentador, ¿cierto? Que el mismo que hacía el canichón de la oficina. En toda oficina hay un canichón, ¿cierto? Entonces él hacía presentador, mirando como asado gigante, una cosa así, un clásico, y había una puerta A, una puerta B y una puerta C, ¿no? Entonces llegaba el concursante, ¿y qué puerta quiere? Puerta A, puerta B, puerta C, y de repente pasaba, cruzaba la pinti, ya no me acuerdo. Acá es lo mismo. Llega el conflicto, llegan ustedes, bueno, ¿dónde voy? Hay tres puertas, igual que el Pepito TV. Puerta A, tribunal ordinario. Puerta B, tribunal especial. Puerta C, tribunal arbitral. ¿A dónde me voy? Eso es la clase. ¿A qué clase de tribunales me voy? Veo la ley, ¿cierto? Miro para arriba, ley, ilumíname. Y la ley no me dice nada. La ley no ha dicho nada respecto a ese conflicto en particular. Por lo tanto, ¿dónde tendría que irme? Al ordinario. Porque el ordinario conoce de la generalidad los asuntos. Ay, la ley, el artículo 5, me dice que conoce la generalidad. Por lo tanto, como no está entregado a nada más, voy a tribunal ordinario. Pero puede ser que yo mire a la legislación y la legislación ilumíname y me dice, tu asunto es laboral. Hay un tribunal que he creado laboral. Y voy a la puerta B porque voy a un tribunal especial. Esto tiene un juzgado laboral. ¿Ok? Entonces así funciona. Imaginemos que no hay una ley especial, no hay arbitraje en este caso, y porque pues, aparte pueden pactar un arbitraje, ¿cierto? En el contrato. Cualquier conflicto que hay en este contrato de arrendamiento lo va a conocer un árbitro nombrado por la Cámara de Comercio y nos vamos a un tribunal arbitral. Acá no decía nada, era una compraventa, no cumplieron el precio, la prueba está. Ya, abro la puerta de la clase, tribunal ordinario. Y entro y Pepito se sale de nuevo. Y me dice, hay tres puertas más, o cuatro, no sé. Jerarquía. Esto lo va a conocer la Corte Suprema, lo va a conocer una corte de apelaciones, lo va a conocer un juzgado de leche, o lo va a conocer un juzgado de garantía. ¿Dónde me voy? Miro de nuevo la ley y la ley me ilumina y me dice, ¿sabe qué? Esta materia es penal. Entonces me voy a garantía, a una jerarquía abajo. Pero de pronto miro la ley y me dice, lo que usted está haciendo es que está pidiendo que se respete un derecho constitucional de propiedad o de igualdad ante la ley. Y usted puede ir y exigir el restablecimiento del derecho cuando hay un acto arbitrario ilegal. ¿Qué me está dando la constitución ahí, que es la ley fundamental? Corte de apelaciones. El acceso a un recurso de protección. Entonces veo, mi conflicto es un recurso de protección. No tengo que irme a un juzgado de letra ni a un tribunal oral o a un tribunal de garantía, perdón. Me voy a una jerarquía más alta, me voy directamente a la Corte de Apelación. Pero de pronto el conflicto es, oye, me están pidiendo la extradición. Entonces me voy a un ministro de Corte Suprema, me voy más arriba, ¿me dan cuenta? Y a veces, en ciertos casos que vamos a ver después, llego, me toca el juzgado de letra y a veces le podría tocar a uno de comuna simplemente, capital de provincia o de centro de corte. O sea, los pasos son clase, jerarquía, categoría. ¿Ok? El orden lógico que nos podemos saltar. acá están los tribunales accidentales, ya los vimos, algunos tribunales especiales, ¿sabes? Que están constituidos para juzgar a ciertas personas o de menos conflicto. Hay algunos que integran el Poder Judicial conforme al artículo 5, como los juzgados de familia, o tribunales de familia, los juzgados del trabajo, los juzgados, los tribunales de trabajo, los tribunales de cobranza a la hora de previsional, los tribunales militares en tiempo de paz, pero también hay tribunales especiales que no integran el Poder Judicial, que hay un montón más. Aquí conocemos uno que es el juzgado de policía local, que la verdad que está entre medio de estos dos. Es súper híbrido, porque no integra el Poder Judicial, pero el control jurídico e incluso disciplinario del juez lo hace la Corte de Apelaciones. Pero el juzgado es municipal, porque las funciones son municipales y no se puede meter en la Corte. El nombramiento del juez lo hace en una terna que la manda la Corte al alcalde, y el alcalde elige el que quiera. Es súper. Ahí se genera lo que se llama la doble dependencia del tribunal. Es súper complejo. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de que un tribunal pertenezca o no al Poder Judicial? Es que los tribunales ordinarios y los especiales que integran el Poder Judicial pueden impartir órdenes directas ¿a quién? Para hacer cumplir sus resoluciones o para practicar o hacer practicar sus actos de instrucción que decreten, pueden impartir órdenes directas a la fuerza pública. Tienen imperio. Y eso es tremendo. Los que no integran el Poder Judicial tienen que hacerlo a través de la ley. Normalmente se le tienen que pedir a un tribunal ordinario, ¿ya? Que se autorice el imperio. Salvo que la ley específicamente le entregue alguna facultad. Eso creo que es fundamental. Y los últimos son los arbitrales. Los tribunales arbitrales son aquellos formados por jueces árbitros. Están en el artículo, léanse, el artículo 222 del Código Orgánico Tribunal. Sí, pero el 222 es el primero, el que dice que los tribunales arbitrales son aquellos que están compuestos por jueces árbitros, entonces pueden ser nombrados por las partes o la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Eso creo que dice el 222. Y luego sigue trabajando los demás artículos de los tribunales arbitrales. Hay tribunales arbitrales que son de derecho, que tramiten y fallen igual que un juez ordinario, o sea, aplicando la ley, fallen conforme a la ley y el procedimiento que establece la ley. Es como un juez ordinario, pero es un árbitro. Por lo tanto, como se le exige eso, tiene que ser un abogado el juez árbitro. Hay unos que son amigables con ponedores, que tramitan conforme a la norma de procedimiento que las partes le han asignado. Y si las partes no le han asignado nada, una norma de procedimiento básico, mínimo, que establece el Código de Procedimiento Civil. Y fallen conforme a su guía. Normalmente, por lo tanto, no, esos no son abogados. Y están los mixtos, que es una mezcla, que tramitan como arbitradores o amigables componedores, pero fallan como de derecho. O sea, tienen que fallar con estricta sujeción a la ley, por lo tanto, también tienen que ser abogados. Para hacer esta distinción, ustedes siempre tienen que dividir por dos acá. ¿Cómo tramitan y cómo fallan? ¿Cómo tramita un juez de un árbitro de derecho? Tramita igual que a través del procedimiento que la ley establece para un tribunal ordinario. Por lo tanto, va a aplicar el procedimiento ordinario, el procedimiento sumario, el procedimiento que corresponda conforme a la ley. Y va a fallar igual que un juez ordinario. O sea, con estricta sujeción a la ley. ¿Cómo lo hace un tribunal arbitrador o amigable componedor? ¿Cómo tramita y cómo falla? Tramita conforme a las normas de procedimiento que las partes han dado. O sea, el procedimiento lo fijan las partes. Y si las partes no han dicho, en el contrato, por ejemplo, va a tramitar conforme a las normas mínimas de procedimiento que para ese caso establece el Código de Procedimiento Civil. Profesor, yo asistí a un amigable componedor. Ya, cuéntame. Se hizo una audiencia y se fijaron los puntos en que iba a hacerse la tramitación. ¿Ya? Y fueron agregando cosas y sacando otras del código. ¿Y cuál era el conflicto? Era un conflicto que tenía que ver con una plantación, sí, que no resultó, y era un ingeniero agrónomo. El árbitro, ¿cierto? Perfecto, sí. No es ni abogado. Claro, y si no se fijó en la norma de procedimiento, tuvieron que ir al Código de Procedimiento Civil a buscar unas normas básicas. Profesor, ¿diga? Yo siempre he tenido esta duda de los jueces árbitros. ¿Existe un tribunal físico que ve esto? Los árbitros se constituyen cuando son nombrados y empiezan a funcionar en el lugar que fije el árbitro. Muchas veces los árbitros funcionan en su oficina. Y no es necesario que sea... Es que mi duda es que puede ser, por ejemplo, un abogado. No es necesario que tenga el título de juez, porque el juez está en el tribunal. No, pues por eso no es tribunal ordinario. Es un tribunal arbitral. Que se constituye como árbitro. ¿Y dónde va a operar? ¿Dónde el árbitro diga? Ya, perfecto. Y van a fijar audiencias en su oficina. Y en el caso, por ejemplo, el profesor que, no sé... Yo siempre tenía todo. También me han nombrado árbitro. Y por lo tanto, yo cito las partes... Y la cita a mi oficina y irán y seguiremos el juicio siempre. Yo lo llevaré, solo en forma privada. Otras veces, para tener un soporte más profesional, designo actuario al notario García. Entonces, las audiencias las hacemos en la oficina del notario, se ve como más solemne, más formal. Y él lleva la causa y él va imprimiendo las cosas, yo tiro la resolución, ella me imprime, se notifica por correo electrónico y así va funcionando el sistema, pero es privado, es una forma de justicia privada. Pero es importante que se lea el libro de Alvarado. A usted no llegó donde lo estamos viendo, la primera 57 horas. Ahí va a ver lo que es la heterocomposición privada. ¿Qué más? La última pregunta, en ese caso, ese juez árbitro sí tiene la facultad como para mandar orden, no sé, fuerza pública, no. No, porque no integra el Poder Judicial. Solamente los tribunales ordinarios y los especiales que integran el Poder Judicial tienen facultad de imperio. Yeah. Los árbitros no tienen imperio. Tienen que pedírselo a un juzgado de derecho. No tienen imperio. Gracias, profesor. Eso, artículo 5. Por lo tanto, para la próxima clase hay que traer estudiado artículo 5, artículo 222. 223, también. Hay que estudiarse el artículo 22, 23, artículo 5 del Código Orgánico. Sí o sí. Esos son muy importantes. Porque se dan cuenta que ahora estamos ya entrando a ver cómo funciona el sistema. Esto lo tenemos que saber. Entonces, hay que dividir cómo tramitan y cómo fallan. El árbitro amigable componedor o arbitrador tramita conforme a las normas del procedimiento que las partes fijaron en el contrato. Si nada dijeron, el subsidio. Con una norma mínima de procedimiento que establece para este caso el Código de Civil. ¿Cómo falla? Este otro lado de la pantalla, falla conforme a su prudencia y bien. El mixto tramita como arbitrador y falla como derecho. Como tiene que fallar conforme a la ley, igual que un juez ordinario, entonces tiene que ser abogado. Por eso algunos dicen que el árbitro mixto es como una especie de árbitro derecho. ¿Ok? ¿Qué viene acá? Los principios fundamentales de la administración de justicia. Sin embargo, antes de pasar eso, nosotros en la próxima clase les voy a pedir que se lean el archivo que dice órganos jurisdiccionales 2, que son los tribunales, que es un resumen de todo lo que hemos visto. ¿Ok? Que lo vamos a repasar en la próxima clase antes de pasar a las reglas fundamentales de la administración de justicia. ¿Ok? ¿Cómo? El último archivo que está subido en la plataforma. Necesito que lo lean porque mucho de eso ya lo pasamos, pero hay algunos tribunales especiales que no hemos visto y que están ahí y que los vamos a revisar en la próxima clase. ¿Ya? Ya, pues. Como ya hemos conversado, hoy día la clase iba a ser más corta y tampoco hemos hecho pausa ni nada y la vamos a dejar entonces hasta aquí. Voy a pasar a una especialista. ¿Quién le presta un lápiz? ¿Profe? ¿Sí? Yo igual me aprendí la definición, pero. A ver. De repente me cuesta algunas palabras, pero igual quiero tener la oportunidad para que me hagan un derecho. A ver. ¿Qué es la jurisdicción? Función pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes. Con el objeto de dirimir conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones de autoridad de cosas juzgadas, con la autoridad de cosas juzgadas y eventualmente factibles de ejecución. Ya la voy a dar. Anota que también una vez que nuestro compañero. Yo también creo. A ver. Ahí yo la tengo. No, déjame. Jurisdicción. Función pública realizada por los órganos competentes del Estado con la forma requerida por la ley, por acto de juicio, ¿Qué se determina? Que se determina el derecho de las partes. ¿Con qué objeto? Con el objeto de dirimir el conflicto y controversias. ¿Con controversias? ¿Con qué lado? Controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosas juzgadas, eventualmente partirle de persona. Perfecto, también. Ya, muy bien. Eduardo Regada, aquí estamos.